Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y en esta ocasión nos vamos a poner en forma en el escaparate de Radio Tudela, ya que vamos a poder dialogar con doña Chus González, que dirige Fitness Tudela desde hace muchos años. Quien no lo conozca, pues va a poder conocerlo. Chus, bienvenida a Radio Tudela Radio. Hola, bienvenida. Estamos en un momento en el que el deporte y el hacer el deporte y el hacerlo bien de una forma profesional, hay que tener un asesoramiento. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues que es súper importante el que tengas un profesional a tu lado y que te vaya asesorando y te vaya diciendo cómo tienes que hacer el ejercicio, qué ejercicio es el que te conviene más, si tienes algún tipo de lesión, qué es lo que tienes que hacer para curarla o qué, mejor dicho, qué es lo que no tienes que hacer para empeorarla y también gente especial que te atienda, que sepa lo que necesitas, que está contigo todo el tiempo. Y dentro de esas posibilidades, ¿qué equipo humano contáis en Fitness Tudela? Bueno, pues contamos con un equipo humano muy especializado, tanto en clases de baile, como en clases de tono, como en sala, como trato especial con los niños, que también es importante. Yo creo que lo tenemos bastante, bastante bien especializado y muy encuadrado en cada uno en su terreno. Algo que también todos solicitan es el tema de horarios, ¿no? De la facilidad de horarios, de cómo está organizado los diferentes clubes deportivos, gimnasios, por determinar alguna forma. ¿De qué forma estáis organizados vosotros? Bueno, nosotros tenemos un horario bastante amplio que va de las 9 de la mañana hasta la 1 de mediodía y de las 4 de la tarde hasta las 10, 10 y media de la noche, con lo cual está muy amplio y hay muchísimos, al ser un gimnasio en el que tenemos tres salas, aparte de la sala de máquinas, tenemos tres aulas, podemos ofrecer dentro de un mismo horario diferentes actividades, cada una en una sala distinta. Porque al final, cuando pasamos por la calle Díaz Bravo y vemos el rótulo de Fitness Tudela, bueno, pues se ve el escaparate en esta sección. Pero qué duda cabe que dentro de él, como bien indica, son muchos metros de instalaciones que dan un servicio y cualquier persona se puede acercar a verlo. Y esto está al alcance de cualquier persona. Pregunto, Chus. Sí, está al alcance de cualquier persona. Los precios son muy económicos. Hay unas cuotas muy especiales por tener ya a alguien dentro, si son padres, si son hermanos, o sea que las cuotas se van reduciendo. Hay un 2x1 ahora como oferta de principio de temporada, que yo creo que es muy interesante para los que tengan alguna duda de cómo es el gimnasio o qué tipo de actividades estamos ofreciendo. O sea que yo creo que hay una oferta muy, muy amplia. Y luego todo lo que actualizáis, las instalaciones, las máquinas, ¿no? Que no hay un año que no haya algo nuevo, ¿no? Eso es, cada año siempre vamos o comprando máquinas nuevas, o actualizando, haciendo salas nuevas, siempre se va, es ley de vida. Si quieres seguir en esto, tienes que cada vez actualizarte y hacer cosas nuevas. Este año, por ejemplo, nosotros lo que estamos ofertando y que creemos que puede tener mucha aceptación y éxito son ofertar clases de pilates con máquinas. Estamos en ello, lo vamos a sacar en breves y es algo novedoso que hay muchísimas personas en Tudela que están haciendo pilates suelo. El MAC que se llama, y en máquinas hay menos, es más especializado. Entonces, de esta forma, sería una novedad de este año. Dentro de nuestro centro sí es una novedad. Bueno, pues que ya lo saben. Pero es que además estamos iniciando curso. Estamos finalizando septiembre, pero los cursos es ahora cuando comienzan. Sí, es ahora. Bueno, septiembre es el escaparate para que todo el mundo vea todo lo que hay. Es cuando se hacen puertas abiertas, cuando vienen a probar, a ver horarios nuevos. Septiembre es el comienzo. En octubre supuestamente ya está todo a tope y a alto rendimiento. Por lo tanto, todavía hay opciones de inscribirse a algún curso. ¿Nos puedes informar de los cursos que tenemos? Pues mira, tenemos todo el mundo nos conoce como la Escuela de Hip Hop, de Danza Urbana, que yo creo que está genial y tenemos muchísimos alumnos. Y después de esto tenemos también Danza Contemporánea, hay Danza Urbana para adultos, hay sevillanas, flamencos y una clase muy nueva y especializada que es una clase que se llama Heel Dance, que es una clase que se hace sobre tacones. es muy, muy interesante, uh-huh. muy novedoso y está muy bien. Yo creo que esta clase va a pegar fuerte. Después de todo lo que conlleva la danza, después de todo esto tenemos también karate para adultos y para niños. Tenemos el pilates tanto en suelo, grupo de reducido, como en máquinas, que son grupos mucho más pequeños, más reducidos. Hay clases de tono dirigidas que son como el Power Guns, Body Pan, TRX, y luego tenemos Zumba y la sala de pilates. O sea, todo eso en Fitness Tudela. Que quieren información, tienen también su web, es Fitness Tudela con doble S al inicio, y también un teléfono con el que pueden pedir información, que es el 948-82-84-41. Chus, ¿qué nos estamos dejando de decir en este escaparate? Pues ahora mismo no lo sé, lo que nos estamos dejando es que todo el mundo que quiera venir a probar una clase gratuitamente, a ver las instalaciones, a informarse sobre precios nuevos, pues que tenemos la puerta abierta, que encantados de que vengan y de que prueben las instalaciones, los profesores, que tenemos profesores que son una caña, y que nos conozcan, claro. Creo que eso es muy importante también a la hora de decidir un centro. No tanto las clases que se dan, sino la calidad humana que hay dentro y... Totalmente de acuerdo, sí. Porque al final es el profesor con el que vas a estar, ¿no? Eso es. Yo pienso, eso es. Yo creo que es muy importante y el trato que se tiene dentro de los centros. Nosotros creemos que nuestro centro es muy familiar, ya no porque vengan muchos niños, sino porque es un centro en el que todos somos una pequeña familia y apostamos por eso, y por esto, por ahí seguimos. Pues todas estas cuestiones las encontramos en Fitness Tudela. Podrán hablar con Chus González, que ha estado con nosotros, pero también con el resto de su equipo, que como siempre están encantados de hablar con personas y explicarles cualquier duda o sugerencia. Chus González, desde Fitness Tudela, un placer haberte vuelto a ver en este escaparate de la Ribera. Gracias, Paul. Muchas gracias. Seguimos avanzando en Radio Tudela Radio. Después de este escaparate, continuamos. ¿Que quieren volver a escuchar esta entrevista? Pues ya lo saben. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.